para acceder al interior de bares y restaurantes. Y es que el Tribunal Supremo de Justicia de Canarias ha suspendido la obligación de presentar el certificado. Bueno, hay mucho para contarles en el Café Mañanero. Creo que tiene que ver con América Latina. Destacar que la Unión Europea ha respaldado a los cubanos en su reclamo contra la dictadura castrista y ha pedido la liberación de los detenidos. Y a propósito de detenidos, continúa la persecución en Nicaragua. Otro disidente ha sido, o bueno, mejor dicho, otro opositor ha sido detenido en Nicaragua por orden del presidente Daniel Ortega. Volviendo a Cuba, bueno, ya le tenemos más noticias. Hoy vamos a estar analizando la misteriosa muerte de 5 altos mandos exmilitares o veteranos del ejército castrista. Pero hay mucho para compartir en lo que tiene que ver con los Juegos Olímpicos. Estamos pendientes de la participación española. Lo que tenemos que destacar ya en lo que tiene que ver con medallas es que Colombia ha logrado ya en la jornada número 7, es decir, la que está en marcha, un total de 2 medallas, una de plata y otra de bronce, y ha sido en ciclismo BMX. Y a propósito de Colombia, el grupo Niche, en el apartado musical, nos presenta a sus nuevos cantantes. Ese es el sonido del disco de vinilo. Voy a buscar el cerro más cercano y mis pulmones voy a llenar del aire de mi hermosa tierra, la que mis abuelos me dieron heredar. Hoy tengo a flor de piel la nostalgia del pueblo que un día dejé atrás. Hoy me regreso, siento en el alma bellas melodías y quiero cantar. Voy a cantar canciones viejas, las que cantaba papá, las que tantas veces escuché silbar. El baúl, testigo de tantos parajes sin sol, el rosario de mamá y la guitarra que papá me dio, tantas cunas, testigos de amores, algunos furtivos y oníricas pasiones, tantos soles que han quemado la espalda de nuestros ancestros, abuelos y mayores. Hay tantas cosas que ya se fueron, hay tantos sueños que se diluyeron, tantos caminos que se perdieron, nuestros allá en el cielo, y se las voy a cantar, se las voy a dedicar, las que tantas veces escuché silbar, las que tantas veces escuché silbar, las que desde niño voy a cantar a papá. Que dejaron los abuelos, estas y dolores se fundieron y quedaron en el alma de mi pueblo. Son del atrato y la yesca, son del firme y de dura, son los cantos de mi abuela, de mi gente negra, de mi gente pura. Son de tubaco y de guapi, son del charco y son embera, son de la sierra y el valle, donde el sol se asoma y me inspira a cantar. Son del atrato. Dentro de tu suelo están mis Estamos comenzando el Café Mañanero y escuchamos al grupo Niche de Colombia, ganador del premio Grammy Anglo. Buen momento en el que atraviesa la agrupación cubana, también ganó Latin Grammy. Y en este momento espectacular, llegan a la República Dominicana, donde hoy presentan a sus nuevos artistas. Estamos hablando de Alejandro Iñigo y Fito Echavarría. Será la primera vez que juntos el cuarteto de cantantes deleitarán a los seguidores de la famosa orquesta colombiana en un concierto. Alejandro Iñigo ya ha formado parte de varios shows del grupo Niche e incluso grabó el álbum 40. Pero su presentación oficial había sido aplazada por la pandemia. Cubano de nacimiento, pero caleño 100%, porque llegó de 2 años de edad a la capital mundial de la salsa, Cali. Viene de una carrera de gran formación musical y tiene una voz exquisita y experimentada. ¿Y qué decir de Fito Echavarría? Es Echavarría, creo que en algún momento dije Echavarría, porque existen los dos apellidos. Bueno, esa es la nueva cuota de Barranquilla en el grupo, destacando su gran voz, que lo ha hecho reconocido en varios círculos y tiene la herencia artística de su padre, Adolfo Echavarría, nada más y nada menos, un folclorista colombiano, quien se destacó como compositor y director de orquesta. Fito toma parte del grupo Niche hace escasos 2 meses, en los cuales ya ha debutado en conciertos en los Estados Unidos. Ya sabe de lo que va el asunto. Según los entendidos, en la salsa es una delantera de lujo que dará muchas alegrías a sus numerosos seguidores en todo el mundo. Sí, porque el grupo Niche tiene seguidores en todo el mundo. Hoy se presentan en la República Dominicana. Llevarán toda su salsa romántica. Enhorabuena el grupo Niche. Una pena, desde luego, que el maestro Jairo Varela no alcanzará a conocer la gloria de esta forma de la agrupación que él fundó, de la cual fue director y proyectó hasta donde está, porque es la continuidad de este gran proyecto musical. ¡Qué manera de comenzar el Café Mañanero en este viernes! Gracias por acompañarnos donde quiera que te encuentres, en tu lugar de trabajo, en tu casa, en el coche. También la gente que está en los hospitales, vaya nuestro saludo caluroso, afectivo, cercano, y decirle que aquí estamos para ofrecerles compañía llena de actualidad y entretenimiento. Estamos arrancando la jornada. Es cuestión de que se queden con nosotros para que disfruten también este Café Mañanero. Estaremos rebasando la actualidad de España, de América Latina, los deportes, en acción los Juegos Olímpicos, el mercado de fichajes. Hay mucho para compartir. Son de la Trato y la Yesca, son del Fini de Tura. Melodías, cantos, alabaos, carrullos, tambores, cantarás, mita, sentimiento y dulzura. Son de Tumaco y de Guapi, son del Charco y son de Vera. Si Dios me presta la vida. Es tu radio. Esta es Latinos FM. Siente tu música. Siente tu música. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Y aquí está nuestro monólogo de actualidad. Empezamos con la actualidad en España. Empieza por la pandemia. Debo decirles que la incidencia se ha estabilizado. Se confirma por segundo día consecutivo. 692 casos por cada 100.000 habitantes. Y a propósito, A propósito, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha enfriado este jueves las perspectivas de pedir el certificado COVID o una prueba negativa para entrar en locales de zonas de alta incidencia al suspender cautelarmente la medida del gobierno canario vigente desde el lunes. Hay que decir que las comunidades como Melilla e incluso Andalucía ya sopesan implantar esta medida que se aplica desde el sábado en Galicia y que los jueces canarios han tumbado cautelarmente en las islas, aludiendo a la jurisprudencia tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que consideran los datos relativos a la salud dentro del derecho a la intimidad, por lo que no cabe exigirles en este contexto. Ahí está el asunto. Aparte de que no es que garantice del todo, porque en algunos lugares lo exigen, en otros no. Entonces, es una medida que se va a relativizar a unos sitios. Algunos la consideran como también un instrumento que se presta para la discriminación. Todavía falta mucha gente por vacunar en este país y no precisamente porque no quiera, porque se niegue que los hay, sino porque sencillamente todavía no ha llegado la campaña de vacunación a toda la población. Entonces, desde ese punto de vista, está injustificada la medida. Nos alegra, en todo caso, que se haya estabilizado esta quinta ola. Preocupa. 696 casos por cada 100.000 habitantes. Creo que dije 692. Bueno, más o menos, allí está. Por otra parte, tenemos que destacar que el presidente Pedro Sánchez ha marcado el camino de la recuperación y ha pedido al Partido Popular salir del bloqueo y abandonar una oposición destructiva. Su juicio es destructiva. La posición que viene ejerciendo el Partido Popular. Estamos viviendo, a mí me parece que no tiene lugar, que no hay espacio para ello. Y por eso creo que en este tiempo que se está abriendo, en este nuevo tiempo que se está abriendo de recuperación económica y social, pues el Gobierno ha decidido, ha optado por la recuperación y por el encuentro y trabajar todos juntos. Cada cual tendrá que optar o por la recuperación o por la crispación. Nosotros, desde luego, no nos vamos a quedar anclados ni en la crispación, ni en la confrontación, ni, digamos, en la oposición destructiva. Ahí están las declaraciones del presidente del gobierno tras sacar pecho de su gestión al frente del Ejecutivo y colocar a España la medalla de oro en la vacunación. Sánchez ha asegurado haber cumplido ya con un 38,2% de los compromisos adquiridos y activado el 94% y ha vinculado al principal partido de la oposición con la parálisis y el rencor. Bueno, fricciones muy duras, están diciendo fuerte, y este tono lo vamos a encontrar de ahora en adelante, porque recordemos que ya se empieza a mover el terreno de cara a las próximas elecciones generales. Y mucha atención, porque de acuerdo con las últimas encuestas que nos han estado llegando, el Partido Popular se está acercando al Partido Socialista y la derecha podría adelantar a la izquierda. Seguimos con este repaso de la actualidad en el Café Mañanero. Estamos en el monólogo de actualidad. La Unión Europea ha respaldado a los cubanos en su lucha contra la dictadura castrista. Y en este orden de ideas, Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para la política exterior, ha instado al régimen a escuchar las voces de sus ciudadanos y a entablar un diálogo inclusivo sobre sus quejas. Bueno, este anuncio es muy importante. Josep Borrell, recordemos, él es socialista, es de izquierdas. Y si bien es cierto, ha habido cierta tolerancia, valga la redundancia, de parte de los gobiernos de izquierda, principalmente aquí en España, hacia el régimen de los Castro, el hecho de que Josep Borrell, alto representante de la Unión Europea para la política exterior, repito, diga esto, haga este llamado a que libere a todos los manifestantes detenidos arbitrariamente, así lo ha dicho, arbitrariamente, y a escuchar las voces de sus ciudadanos. Yo creo que está llegando bastante lejos la Unión Europea. Se necesitaba en ese lugar, lo requieren así los cubanos que están luchando contra la dictadura y todos aquellos que estén de parte de un cambio en Cuba. Recordemos que el país lleva 60 años, 62 años de dictadura. Bienvenida a la solidaridad a nivel internacional en esta lucha para el pueblo cubano. No aguanta más. Continuando con la política de América Latina, ayer les estaba contando que me llamaba poderosamente la atención que en la toma de posesión del nuevo presidente del Perú no se había hecho Iván Duque fotografía con el nuevo mandatario peruano. Sí. Uno va a la fiesta y resulta que se hace foto con todo el mundo y no se fotografía con el anfitrión. Y si se hizo foto, pues no la publicó. Increíble. Pedro Castillo, el hombre del sombrerón, no se lo quita ni siquiera para ser juramentado. Se trata de un sombrero campesino. Los campesinos lo utilizan cuando salen al campo, cuando están labrando la tierra y está el sol caliente. Incluso se lo quitan cuando el tiempo cambia, ¿no? Sin embargo, Pedro Castillo, a pesar de que dice que es un profesor rural, profesor, no se quita el sombrero ni siquiera en el palacio. No, para nada, absolutamente se lo quita. Dijo en el acto de toma de posesión que representaba a los campesinos, que representaba a otros sectores, y lógicamente se le quedó mucha gente por fuera. Claro. Imagínense ustedes, los camareros estarán pensando, ¿no les representa? ¿No habría sido mejor? Representamos a la clase trabajadora, representamos a los niños, representamos, no sé, pero se mete, ese es el problema de meterse en esos detalles, ¿no? Que deja a mucha gente por fuera. Y hoy encontramos en las redes sociales que muchos le están reclamando. ¿Por qué solo dice que representa a los pescadores? ¿Qué pasa con los demás sectores, ¿no? ¿Con los obreros? ¿Qué pasa con los obreros? ¿No representa a los obreros? Los obreros también se ponen sombreros, ¿sí? Para protegerse del sol. Bueno, a propósito, ya encontramos en alguna que otra polémica con el primer nombramiento que ha hecho. Pedro Castillo es un hombre que lo van a tener en la mira. Él prometió una cantidad de cosas que ya ayer yo decía, bueno, pero ¿cómo las va a cumplir si es que no tiene apoyo suficiente en el Congreso? ¿Cómo las va a cumplir? El caso es que el hombre ha empezado a prometer. Es un tipo sin ningún tipo de experiencia en lo que tiene que ver con la política, ni en la administración pública, ni nada por el estilo. Ese es Pedro Castillo, el nuevo presidente del Perú. Va en la línea más o menos de gente como Evo Morales, ¿no? Ese sería el prototipo de presidente, una vestimenta que lo caracteriza. De manera que lo van a tener en la mira. Yo en particular, porque es de los que despierta desconfianza. Ha nombrado a un radical como primer ministro y esto espanta a los perfiles moderados del gobierno de Perú. Recojo aquí el titular del diario El País. Pedro Castillo. El nombramiento, repito, como primer ministro de un político homófobo y radical sin experiencia en gestión ha desatado una ola de críticas que ha dado pie a una disputa interna. Esto lo estoy leyendo textualmente del diario El País. Ni siquiera es lo que yo estoy pensando de Castillo, eso sí, va en esa línea, ¿no? El que hasta ahora había sido su gurú económico, Pedro Franchi, el hombre que había calmado a los mercados y se había reunido con empresarios y embajadores para seguirles y asegurarles de que Perú no expropiaría empresas ni intervendría su moneda, ha renunciado a ser el ministro de Economía. De noche se le vio salir solo y cabizbajo del recinto donde se iba a nombrar el resto de ministros. Y es que Castillo había convocado a la Nación a las 8:30 de este jueves para dar a conocer a su gabinete. En el estrado del Gran Teatro Nacional de Lima, dice aquí el diario El País, había colocado una mesa, una Biblia y un crucifijo. Ahí iba a celebrarse el juramento. Las televisiones no tuvieron más remedio que emitir durante horas una imagen estática de los utensilios. Nadie aparecía por ahí. No fue hasta casi la medianoche, con 2 horas y media de retraso, que los nuevos ministros empezaron a jurar su cargo. 2 de los ministerios clave, el de Justicia y Economía, quedaron vacantes. La crisis hizo imposible completar el puzzle. De manera que en el primer día de gobierno, ya Pedro Castillo ha tenido una crisis ministerial. Dice un viejo refrán que en el desayuno se sabe cómo va a ser el almuerzo y la cena. No pinta bien la cosa, desafortunadamente. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es si el Perú va a lograr la estabilidad política con Pedro Castillo. Por lo visto, en las primeras horas de su gobierno, ya no juzguemos su discurso, lo dudamos. Y es una pena porque el Perú es una nación muy importante. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Gracias por seguir el Café Mañanero. Inmediatamente más actualidad, más entretenimiento. Repasando siempre los principales hechos noticiosos de cada mañana. Seguimos con la mirada puesta en América Latina. La oposición de Nicaragua denunció el arresto del ex canciller Francisco Aguirre por parte del régimen de Ortega. El Ministerio Público de la dictadura sandinista confirmó la aprehensión y aseguraron que permanecerá detenido al menos por 90 días mientras lo investiga su justicia, la justicia sandinista, por presunta traición a la patria. Vaya usted. Traición a la patria. A propósito de Cuba, Cuba registró más de 8.000 casos y 68 muertes por COVID-19 en un día. Estamos hablando del pico más alto de la pandemia. A todo esto hay que sumar la misteriosa muerte de 5 exmilitares, 5 veteranos de el régimen castrista. Esto en menos de 10 días de COVID-19, dicen algunos. Otros hasta especulan de que detrás de su muerte estaría el propio régimen. Bueno, a propósito de COVID-19, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, anunció que tiene COVID-19. El diplomático uruguayo no presenta síntomas. Todo esto debido a que ya estaba vacunado. Por otra parte, Ecuador permitirá a quienes ya se vacunaron con 2 dosis circular libremente, pero extendió las restricciones para el resto de la población. El Café Mañanero, a esta hora también con la información deportiva. Bueno, Colombia se ha hecho con una medalla de plata en ciclismo BMX. Son de esas bicis pequeñas que van saltando en una pista ondulada. Mariana Pajón se ha convertido en la medallista con más preseas logradas. Lleva 16 participando y tiene ya en su palmarés 2 medallas de oro y acaba de lograr una de plata. Sé que muchos colombianos esperaban nuevamente la de oro, pero eso no es nada fácil. También en la misma disciplina, pero en masculino, ha logrado una medalla de bronce. Bien para Colombia, que acumula ya entonces 3 medallas, 2 de plata y una de bronce. En lo que tiene que ver con los intereses españoles, hay que decir que David Llorente se ha plantado ya en la final de eslalon en boxeo. Gassi Halidok ha caído eliminado por nocao ante Katek del Comité Olímpico Ruso. Y bueno, en lo que tiene que ver con hockey, España ha empatado ante Australia y se ha clasificado para cuartos. Nico García sigue despertando entusiasmo. Sí, despierta el sueño en 200 espalda con un octavo puesto. Pablo Carreño en tenis peleará con Kachanov por un puesto en la final. Natalia Romero ha clasificado a semis de 800 metros lisos. Bueno, más adelante le vamos a estar dando más información acerca de la participación de España y Latinoamérica en estos Juegos Olímpicos. Les invitamos a que se queden con nosotros. Vamos ya inmediatamente a dar cuenta de los distintos segmentos de nuestro programa. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. El pollo crujiente. Ya puede. puedes disfrutar de todo el sabor del pollo en Alabroster. En sus dos locales, con la mejor panadería, el pan de bono recién hecho, calentado, huevos perico, platos especiales como su exquisita lechona, bandeja paisa, picada, además menú diario. Pero no te olvides que los miércoles son de Alabroster Locura. La pieza de pollo a un euro en Alabroster 2, en la calle Jacinto La Baila 31. Y los jueves en Alabroster 1, la pieza de pollo a un euro, en la calle Alquería de Giner 14. Alabroster. El pollo más crujiente. Regresa donde empezó. Regresa donde empezó. La rumba latina. Puerto 195. Sí, la bola 8. Cargado de buena música y un ambiente genial para compartir entre amigos. Sus clásicos billares, el juego del sapo, futbolín, dardos. Y eso no es todo. Ahora con dos ambientes. No te lo puedes perder. Y venir a compartir en Puerto 195. Ubicados en la avenida del Puerto 195. El Café Mañanero, contenido de calidad. El Café Mañanero. Aquí estamos en el Café Mañanero. Vamos ahora con nuestro segmento ecológico. Aquí está la nota ecológica que a esta hora nos trae Carlos Angulo. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y muy buenos días a todos los oyentes del Café Mañanero a esta hora. El día de hoy en la Nota Verde nos encontramos con que el calentamiento global afecta duramente al mercado de la pesca. Millones de personas en países de todo el mundo podrían enfrentarse a uno de los mayores riesgos de malnutrición si el cambio climático amenaza con la pesca local, según un estudio realizado por un equipo internacional publicado en la revista Current Biology. El análisis realizado por el equipo internacional del Reino Unido y Canadá reveló que el cambio climático es una de las amenazas más generalizadas para el suministro de los micronutrientes esenciales que proceden de la captura de peces marinos y amenazan así el suministro de micronutrientes vitales procedentes de la pesca en el 40% de los países del mundo, ya que los suministros de micronutrientes resultaron ser menos vulnerables debido a la sobrepesca que se ha vivido en los últimos años. Gracias, Carlos. Continuamos en el Café Mañanero a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Allí vamos a encontrar gastronomía brasileña y ecuatoriana. Dispone de un salón que tiene capacidad para 140 personas. También tiene un salón comedor privado. Restaurante Yacaré. Una magnífica terraza. Perfecto para visitar en el fin de semana. Puede ser un buen plan disfrutar el sabor de Restaurante Yacaré. Vamos entonces con el primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad. En el Café Mañanero por la 107.9 Latinos. El Café Mañanero. La Unión Europea reconoció que puede ser necesario un esfuerzo de la vacuna y aseguró que ya tiene la dosis. Sí, estamos hablando de un refuerzo. En mayo se concretó una compra de 900 millones de dosis para toda la Unión Europea en el periodo 2021-2023 con una opción de compra por otra cantidad equivalente, lo que elevaría el contingente total hasta las 1.800 millones de dosis. Continuando con el primer sorbo de actualidad, la situación en Cuba, Venezuela y Nicaragua ha sido objeto de la primera conversación telefónica entre el secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y su homólogo español José Manuel Álvarez. Según el comunicado difundido por el Departamento de Estado, Blinken ha felicitado este jueves a Álvarez por su reciente nombramiento y tras agregarle la alianza duradera y la profunda amistad entre los dos países y comprometerse a desarrollar aún más la relación transatlántica, le ha expresado el apoyo de Estados Unidos al derecho de los cubanos a manifestarse pacíficamente, a la libertad de expresión y a la democracia. El secretario de Estado, según la nota, también ha abogado ante su homólogo español por impulsar negociaciones integrales que conduzcan a las elecciones libres y justas en Venezuela, y ha manifestado su preocupación por la situación en Nicaragua. Finalmente, según la nota, Blinken se ha mostrado partidario de proponer una migración segura, ordenada y humana, y ha compartido con su colega español el interés en abordar las causas fundamentales de la migración irregular desde Centroamérica. ¡Feliz día con el Café Mañanero! Turno ahora para Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. En el tema político del día tenemos la simbólica posesión de presidente que hizo nuevamente Pedro Castillo en el día de ayer. Recordemos que el miércoles lo hizo de manera oficial, inclusive con asistencia del rey de España, Felipe VI, y otros gobernantes de otros países de Latinoamérica. Y es que precisamente en el día de ayer aprovechó para elegir su primer ministro, y como primer ministro al marxista Guido Bellido Ugarte, demostrando que quiere llevar un gobierno de izquierdas, inclusive de izquierda radical. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no es la muestra la elección de ese primer ministro de que sí quiere hacer un partido de extrema izquierda? Y también nos preguntamos, ¿qué posición ha tomado Evo Morales precisamente, o qué interés busca haciendo el llamado telefónico en el día de ayer a Pedro Castillo para dialogar y guiarlo de qué mandatarios o qué gobernantes debe tener en los diferentes departamentos de Perú? Y por último nos preguntamos, ¿está siendo o será afectado el gobierno o la gobernabilidad de Perú cuando Pedro Castillo se deje influenciar por otros mandatarios externos a su mismo país? Tema político del día. Gracias, Adolfo. El tema político del día aquí en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente también con otros segmentos importantes de nuestro programa. Atención a los indicadores económicos en el día de hoy. El euro se cotiza frente al dólar a 1,18. Cae un 0,42%. El barril de petróleo Brent lo encontramos en el mercado internacional en $75.53. Sube el petróleo. Incluso ayer alcanzó los $76. Y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8,786 puntos. Sube un 0,6%. Las bolsas en periféricas, a las que más se les cuesta retornar a niveles pre-COVID. Muy bien, pasamos ahora al calendario. Lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. De nuevo con nosotros, Carlos Angulo. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Internacional de la Amistad, mientras que a su vez, el día de hoy se conmemora el Día Mundial en contra de la Trata de Personas. ¿Y qué más pasa un día como hoy? Pues nos encontramos con que el día de hoy, 30 de julio, el actor, político y fisicoculturista austriaco Arnold Schwarzenegger está celebrando su cumpleaños número 74, al igual que el director británico Christopher Nolan, quien nació un día como hoy hace ya 51 años. Esto es lo más resaltante que tenemos por hoy en el calendario del Café Mañanero. Que tengan todos un feliz fin de semana. Gracias, Carlos. Y vamos ahora a una breve pausa y de vuelta estaremos con los titulares de los principales periódicos. Ya volvemos. La Vaquita Sabrosa, en el mercado de Torrefiel. Los mejores cortes de ternera, cerdo y pollo. Tu carnicería La Vaquita Sabrosa, la mejor calidad y precio. Lo que necesitabas para tus asados, parrilladas, para el sancocho y mucho más. Chorizos criollos de elaboración propia. Precios especiales para tu negocio. Estamos ubicados en el mercado de Torrefiel, puesto 36. Pedidos al 632-812-315. Viernes, horario especial de 17 a 19:30.